bienvenidas, bienvenidos y sobre todo bienvenido, porque tenemos a, en este caso, a nuestro hermano de Rama, que está haciendo un servicio maravilloso para la sociedad teosófica en Aguiar. Pero antes de irse, en enero, pues le dijimos: hombre, si vienes a España, aunque sea pues para hacer lo que sea. Digo, si tienes un día solo, un día solo. Si tienes más días, más días. Y cuando ya estuvo aquí, pues entonces está en Bilbao, que es donde ahora, cuando viene a España, pues por trabajo y por todo, y por amistad y por todo, pues está allí. Me dijo: mira, yo voy a estar unos días haciendo un curso precisamente para lo que está haciendo allí en Aguiar, en el archivo, y era pues para poder hacer todo lo que es la restauración. Y nosotros dijimos: bueno, y esto ya lo he dicho, hay varias personas que han dicho que sí. Digo, igual organizamos más adelante, porque necesita ayuda, todo lo que sea ayudar a restaurar, para hacer de ayudante de restauración un viaje a guiar de un tiempo, para poder ayudar. Pero esto ya se haría cuando él ya nos lo diga, para poderlo hacer. Bueno, me dijeron que sí, ya tengo como 4 personas. Porque, hombre, todo lo que se puede hacer, igual como se va a otros sitios, pues en lugar de turismo, poder hacer algo que sirva para la sociedad teosófica, y además en él, que si ya nosotros aquí podemos ir aprendiendo un poco, pues bueno, todo esto que va por delante. Vamos a ir a lo que realmente toca hoy. Nos dio diferentes temas. Este me parece que también es un tema que has dado en Puebla, ¿no? Este, que nos gustó mucho, cuando el sueño alimenta a mi alma. Claro, al principio, y os voy a decir la verdad, yo pensaba que se refería el sueño como ideal, no el sueño de sueño. Y luego me di cuenta que se refería al sueño. Bueno, él es un gran estudioso sobre los sueños, como técnica, incluso a nivel de cómo podemos nosotros conocerlo y cómo llega un momento que el sueño puede ser vívido, puede ser un sueño en que venga a través de nuestro ser, de nuestro yo superior, y nos pueda estar diciendo algo. Y aquí yo creo que hay varias personas que hemos estado hablando que os interesa mucho. O sea que igual luego van a haber preguntas, que yo dije: hombre, ya que viene un día, yo creo que vamos a poder hacerlo. Sí, no quiero sacar ni un minuto más, y cuando quieras, César. Gracias. Buenos días. Sí, anoche que yo estuve hablando con Pedro en la radio, bueno, por teléfono, porque no pude estar ahí en la radio, donde aquí yo vivo en Rubí, y ya a las 2, 3 de la mañana, que es el programa, pues ya no hay trenes. Entonces tuve que hacerlo por radio. Él incluso me propuso que hiciéramos un taller por la radio. Digo, ¿cómo está eso? Pero bueno, sobre los sueños, ¿no? Porque es un tema que a la gente le despierta mucho interés. Yo he tenido, desde hace quizá 3 años, llevamos un grupo de sueños, se llama, en Bilbao. Teníamos otro en... No, aquí no. Otro en Lleida, cuando yo estaba aquí. Y sí, eran solamente 2. Al ir de acá, y además al cerrar el centro donde estaba yo atendiendo en Lleida, pues se deshizo el trabajo allá. Y ahora se ha querido mantener, se ha mantenido en Bilbao por... ya vamos 3 años o un poco más. Y nos reunimos los domingos a trabajar los sueños de las personas que van. Es una forma de terapia de sueños, así se le denomina. Se trabaja con los sueños, y al final la persona se lleva un trabajo personal que hacer en función a lo que el sueño le está tratando de dar. Es una técnica que en Estados Unidos hay muchísimos grupos de este tipo. Aquí pues... el tema está en que el que debe dirigir tiene que tener mucha intuición. O sea, no es cuestión de decir: nos juntamos y cada quien pone su sueño, yo saco un libro, un diccionario y voy diciendo lo que... No va por ahí, ¿eh? Es más, los diccionarios pueden orientar en algún momento, pero no son nada cercanos. La simbología de los sueños es muy personal. Lo que para alguien pudiera ser tener un significado, para otra persona casi el mismo sueño no es lo mismo. Es como si cada quien tuviera su propio código, si podemos entenderlo así. somos microcosmos diferentes todos. Y si uno sueña con serpientes y el otro también, pues sí, uno dirá, bueno, puede tener una connotación de líbido, pero no es así. Puede que tenga en alguno y el otro puede tener otra connotación, porque está mezclado con otro símbolo. Quizá por eso desde la antigüedad fue tratado el tema del sueño como algo, no es una profecía, pero sí un elemento que nos dice cómo estamos, como decía el doctor Jung, amueblados por dentro. ¿Sí? El sueño nos descubre. A mí me puede estar diciendo a alguien, no, es que yo hago esto y esto, y me cuenta su sueño, y yo, no, todo lo contrario. Su personalidad pensará eso, pero el sueño dice esto. Yo tengo ahorita una paciente que, pues sí, ella me cuenta qué hacen los trabajos que yo le pido y no sé qué, y me cuenta un sueño y el sueño dice que está aterrorizada. Yo le digo, oiga, yo creo que no está haciendo nada porque no me está diciendo otra cosa. Bueno, sí, es que yo tengo miedo. Bueno, entonces nos desnuda. Y a veces es por eso que siempre he dicho que nunca se cuente un sueño, sobre todo en un público muy grande. Porque si el sueño te descubre, habrá personas que puedan entender algo y yo no creo que sería prudente, ¿no? Bueno, ha habido desde el pasado, ¿te acuerdan de las vacas gordas y las vacas blancas de José en Egipto? ¿No? Fue un gran sueño porque el faraón, pues, al haber tenido a José a la mano, pues le pudo decir los periodos de escasez y de riqueza que iba a haber. Entonces, pues guardaron cuando había riqueza, y cuando hubo escasez, pues todos los pueblos alrededor de Egipto fueron a pedirle a Egipto, porque es el quien tenía los graneros llenos. Entonces, los sueños tienen lo suyo. De acuerdo a las corrientes psicológicas, algunos les dan más peso que otros, ¿no? El psicoanálisis le da, con Freud le da cierto peso, pero mete mucho la connotación del libido, la parte erótica, que no está dejado de ser, pero a mí me gusta más la connotación que le da el doctor Jung, que tampoco elimina el tema erótico, pero que tiene que ver más con el hombre interior, con el ser que nos habita, y que somos lo real. O sea, en realidad los sueños vienen a través de él o de aquello, por no ponerle un género. Él es el que prepara el escenario y busca los símbolos y los personajes y los coloca para hacer el sueño. Bueno, es un mecanismo interesante porque normalmente nosotros soñamos entre 3-4 veces en la noche, digamos hasta tener 5. Hay quien se llega a acordar de todos sus sueños. Yo me he acordado cuando era joven de casi de todos. Pero después hay periodos de que uno no se acuerda. Nadie deja de soñar, porque es un mecanismo de salud psíquica. ¿Eh? Otra cosa es que no se acuerda. Por ahí entonces nos viene a decir mucho el sueño de nuestra naturaleza personal. Y de alguna manera despierta la curiosidad porque es otro mundo. El señor James Hillman, que le recomiendo un librito de él, se llama Los sueños y la muerte, de James Hillman, muy bueno, pequeño, pero él nos dice que en los sueños, muchos de los personajes que aparecen son dioses y diosas con las caras de nuestros amigos y familiares. ¿Sí? Por supuesto, ustedes se darán cuenta que nunca, en términos generales, para el buscador, que somos de primer nivel o que estamos intentando ser mejor y cambiar nuestras vidas, la concepción del sueño pueda abarcar a otros personajes que nos rodean. La gente piensa, es que soñé con mi vecina, es que la vecina me quiere hacer algo. No tiene que ver nada con que haya soñado con su vecina. Tomó la imagen de la vecina, el hacedor del sueño, y se la puso a un personaje. Otro librito que también súper recomiendo, y es de un estudiante, discípulo de Sri Krishna Prem en la India, que él fue miembro de la sociedad en los años 30, es Madhava Asis. Hemos traducido el libro, la chica María Elena Bea en Lleida nos hizo el favor de traducirlo. Yo lo tengo en castellano ya. Los que lo quieran se los puedo enviar. Vale la pena mucho, ¿sí? Porque tiene un enfoque del sueño como medio de desarrollo espiritual. No solamente trabaja los sueños desde el nivel psicológico junguiano, Madhava Sri dice, mire, lea usted a Jung, pero no se vuelva junguiano. Es que al final Jung cayó mucho en el juego materialista porque quiso encajar la enseñanza al modelo psicológico que conocemos de la ciencia, que pues si todo es material, todo tiene que ver con la transformación de la materia, etcétera, etcétera, nos aleja un poco de las concepciones superiores. Pero él recomienda que lean La Flor de Oro del Dr. Jung, si la pueden ver. Es un libro de alquimia china. El secreto de la Flor de Oro, por favor. Es también un pequeño librito muy, muy interesante. Secreto de la Flor de Oro del Dr. Jung. Trata de interpretar un libro de alquimia china. Y tiene mucho de esa riqueza que vale la pena analizar. Bien, esta versión que doy es una versión personal. Aquí creo que alguna vez ya hemos tratado el tema de los sueños. Desde el enfoque de no sé si acuerdan que creo que abordé el tema desde el tema de del templo de Asclepios, y que hicimos un viaje por Grecia y después les presenté a ustedes las imágenes y incluso les comenté las experiencias que tuvimos ahí. Ya tienen unos años, ¿no? Más o menos. Entonces, esto es una modificación a esos temas para que sea más accesible y trabajemos más el material con el manual que les hemos preparado y otros ejercicios que les vamos a repartir, ¿sí? Todos los pueden hacer. Si no los terminamos acá, seguir en casa haciéndolo. Y me pueden escribir, porque en la primera página está mi dirección, para que si quieren seguir trabajando, pues podemos seguir trabajando hasta donde se pueda. Mucha gente me manda sus sueños. Yo estoy ahí tratando de ayudarlos con las interpretaciones, más o menos. Una interpretación no debe ser la mejor que yo les dé, sino la que ustedes sientan que es. Yo les puedo decir, me parece que esto puede ser así, o puede ser esto, o puede ser esto. Es como si yo les diera tres o cuatro versiones, y la que encaja les dice, es esta. Esa es la que más se acerca. Porque cuando da uno una interpretación, lo paso por mis filtros. Y al pasar por mis filtros, ¿qué hago con el sueño? Lo modifico. ¿Sí? Al único que realmente puede determinar cuál es el significado, o por lo menos que se acerca al significado, es el soñador. No la persona que interpreta. ¿Sí? Entonces, ya después les comentaré algunos medios para... No es simple, porque el estudio de los sueños pues requiere conocer mucha simbología, aparte de tener intuición, simbología, mitos, por supuesto teosofía, en un amplio campo de elementos, etcétera. Y esto hace que a veces nos cueste trabajo. Pero les voy a comentar que, como decía el señor James Hillman, si usted toma un sueño que le parece importante y lo relee cada día que ha tenido, como que lo estuviera usted machacando, aunque no tenga usted claro los significados, usted va digiriendo la fuerza que trae el sueño. ¿Sí? Como que vamos absorbiendo su esencia al estar repasándolo cada día, recordándolos, etc. Y les daría algunas técnicas para trabajar los sueños y hacerlos más ricos. Esto es el señor... Se llama un librito que no he visto editado por Editorial Leirás, que se llama El Trabajo con Sueños. Creo que Ana Mari de Bilbao lo tiene en internet. Si lo tuviera ella, se los enviaría a los que lo quieran. Yo tengo una técnica personal, el que la quiera se la mando. Una técnica que ustedes pueden trabajar su sueño en forma y utilizar la guía que viene ahí. son tres o cuatro hojitas, que también se las mando por internet. Si te parece, lo que hay es que como me encanta los souvenirs, nos lo mandas a la sí. Y lo enviamos a todos los que sí, también, los que quieran, escriben sí, acá y que les manden el material. Claro, porque ¿sí? Aquí ya es todo de una vez, porque si no... Para mí es como una ciencia los sueños. Es muy laborioso. Es como la astronomía, la astrología. Solamente desde otro enfoque. Aquí no hago cálculos, pero aquí uso intuición, que también se utiliza en la astrología, ¿sí? Porque tiene mucho simbolismo. Madame Blavatsky decía en el pequeño libro Los Sueños que vienen las discusiones o comentarios de Blavatsky en la Logia del Hombre, ¿sí? Es una, son dos páginas o tres. Ella mencionaba que los sueños tienen siete claves. O sea, que ya dirán ustedes. Se imaginarán que si tenemos acceso a dos o tres claves, ya es mucho. Pero por lo menos tenemos acceso a lo material necesario para poder abordarlo. Cuando ustedes, es súper recomendable que lleven un diario de sueños para el que le interesa. Yo llevo diario de sueños desde hace 30 años. He llenado libretas y libretas con sueños y además pues ponen el sueño y sus comentarios, qué pasó ese día y qué ocurrió, y o sea, van llevando un material que los va, van ustedes después los va enriqueciendo. Y lo más interesante es que cuando ustedes hacen eso, algo de adentro responde, como si dijera, mira, está interesado, vamos a enriquecer más este. El llevar un diario no es nada obsoleto, es muy importante desde mi punto de vista, ¿sí? Además, ustedes ahí hacen sus recordatorios todos los días de cómo fue el día y si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, y que, etcétera, etcétera. Es una versión personal, por lo mismo, si hay algo que no estén de acuerdo, pues están en su derecho, ¿sí? Lo aclaro porque no es la intención de convencerlo, sino de compartirlo. Esto siempre me ha gustado, es una declaración del señor Hillman. Los sueños son hijos de la noche, son la voz de la naturaleza en nosotros. Hacen alusión simbólica al final de la vida del cuerpo. Porque los sueños no los tenemos de día, bueno, a algunos nos gusta soñar, ¿no? Todo el santo día estamos en otro lugar, ya me saqué la lotería, ya fui a no sé a dónde, ya hice de cosas, y que por cierto, de paso... Este es en un taller que acabo de dar en Bilbao sobre la mente, el puente de la mente. Las fantasías que tenemos en el día son las formas mentales más poderosas que entran al inconsciente. La fantasía. Porque está rodeada de mitología personal, de símbolos. Entonces, si van a tener fantasías, por favor que no sean insulsas. Porque los van a dañar. ¿Sí? Si van a tener fantasía, no, pues ya me realicé, ya estoy consiguiendo ser mejor. Bueno, pues por ahí va la cosa, perfecto. Pero nada de tener fantasías negativas ni muy bajas, porque no les va a beneficiar. Dado que ese material entra directo al inconsciente, no pasa por el filtro de la personalidad. Debido a la estructura de la fantasía, que parece, es como un cuento, no se han fijado, la fantasía es una cosa mágica que nosotros nos hacemos para poder olvidarnos quizá de un problema, ¿no? Pues escapamos a través de la fantasía. Pues hacen alusión a que simbólica que al final de la vida. Este mismo autor, el señor Hillman y la doctora Kubler-Ross, en otro libro sobre los sueños y los y la muerte, también del casi el mismo título, esa es de la doctora de Kubler-Ross, es de editorial Kailos, ¿no? Eso es más. Muy interesante porque analiza 400 personas que se estaban muriendo y les toma los sueños, ¿no? Y los analiza para ver la simbología de del sueño de la muerte, que no tiene que ver nada con los sueños que la gente piensa que está muerta o que está en una caja o que ya se murió. Eso no tiene que ver nada con la muerte, ¿sí? Eso tiene que ver con un cambio. Va a haber un cambio muy fuerte en la vida de la persona. Símbolo de la muerte en el sueño es de otro tipo. Y no se los digo porque no vayan a empezar a decir, ¡uy! Ya soñé con eso, ya me toca. No. Pero es interesante, cada noche ustedes y yo nos vamos al otro lado, dijéramoslo así. no somos conscientes. ¿Se acuerdan las cartas de los maestros? Dice el maestro KH, ¿qué le ocurre a los recién aparecidos del otro lado? O sea, que murieron acá y están del otro lado. ¿Cómo andan? Como borrachitos, medio dormidos, medio despiertos. ¿Sí? La mayoría está dormido. ¿Por qué? Porque aquí en este plano estuvieron, ¿qué? Dormidos. Perdidos en su mundo personal, inconscientes a la una realidad que les rodeaba. Entonces, cuando ustedes y yo dormimos y soñamos, y también depende del sueño, porque hay unas de 15 y las 18 variedades de sueños diferentes, pero por lo general la mayoría que baja a cierta profundidad es ir al otro lado. Estamos en el plano astral durante la noche, casi la mayoría, ¿no? Si esa noche cenaron ustedes mucho, y si tomaron alguna copilla de vino, pues van a soñar cosas raras, pero eso no tiene que ver nada con el otro plano. Entonces, la comida y el abrir, ¿sí? Una cosa es el tipo de sueño denso, porque el cuerpo está cansado o sobrealimentado, y otra cosa son los sueños de profundidad. Pero es interesante notar que cada noche ensayamos nuestra muerte, dijera el señor James Hillman. Una pequeña muerte. Y estamos del otro lado. Y volvemos otra vez. La naturaleza nos prepara para el cambio, para la muerte. Los sueños protegen el dormir. Y hay una experiencia del más allá, como acabo de decirlo. O sea, por eso cuando venimos en la mañana estamos como renovados, ¿no les ha pasado? Esa sensación de renovación. Porque hemos, ¿qué? Dejado lo viejo y vuelto a renovar, a retomar las energías. Se sabe por medio de la ciencia que durante la noche, o sea, dentro de las 1, 2, 3, 4 de la mañana, hay una serie de procesos químico-biológicos en el cuerpo, ¿sí? Digerimos la comida, pero también digerimos las experiencias, y de forma sorpresiva, la estadística médica dice que la gente se muere, la gente mayor entre las 4:30, 5 a las 7 de la mañana. Sí, sorprendente, ¿no? El cuerpo se enfría y los signos vitales disminuyen muchísimo. Ya estamos casi a la entrada, pero de repente, bueno, volvemos otra vez como si reencarnáramos, ¿sí? Es interesante ver el sueño de esa forma y ver la vida, porque la veríamos con una forma más renovada cada vez que vamos a dormir y regresamos a la siguiente mañana. Y por supuesto, recordamos un poco el día anterior como si recordáramos una vida anterior. Ojalá así fuera, ¿no? Que recordáramos el pasado. Bueno, quién sabe, porque hay días que no nos gustaría recordar, ¿no? Probablemente por las triquiñuelas que vivimos haciendo. La naturaleza y funciones de los sueños verdaderos no pueden ser comprendidos a menos que admitamos la existencia de un ego inmortal. Esto lo dijo HPV. No podemos entender los sueños si no admitimos que hay algo en nosotros, un ego inmortal, un alma, un espíritu, ¿sí? Que permanece, que no muere, que no cambia en el sentido que nosotros estamos transformándonos. Es la única manera de entender la verdadera naturaleza y funciones de los sueños. Aquellos que sueñan son páginas arrancadas de las experiencias del hombre interno. Nuestro ego vive su propia vida independiente dentro de su prisión de arcilla. Es este ego el hombre real, el verdadero ser humano. Esto está sacado del libro de los sueños de Madame Blavatsky. O sea, lo que verdaderamente somos, durante el sueño se libera. Al estar el traje físico descansando e inerte, la parte interior escapa y se libera. Por supuesto, hay varios principios. El soñador, entre comillas, está mucho más ligado al cuerpo y se mantiene en el plano astral. Pero los principios espirituales superiores, ¡pum!, salen para otro lugar. Por eso mantenemos un equilibrio de salud. O sea, el ego inmortal va a sus planos, a sus propias dimensiones, mientras que la estructura egoica con el soñador, que es lo que ustedes ven en el sueño cuando ustedes se mueven, se permanece tanto en el plano físico, el cuerpo, y en el plano astral, la personalidad. No puede ir la personalidad más allá, porque sabemos, por la enseñanza teosófica, que hay es una estructura demasiado densa para aspirar a planos superiores, salvo que tuviera un desarrollo. ¿Sí? Entonces, imagínense que la muerte, el sueño, separa el cuerpo. Los principios se separan. Y estos principios, a su vez, quedan algunos en el plano astral y los demás siguen a otros planos. De esos tenemos a veces tenemos recuerdos a través de un sueño. Eso es lo que se le llama los grandes sueños. Y que alguna vez alguien ha tenido, ¿no? Soñar con los mandalas, o con formas redondas, o cuadradas, ¿no? Con seres o con lugares increíbles, todo eso tiene que ver con el ego inmortal, que sigue a profundidades mayores, y no la estructura del soñador y la personalidad que se quedaron en los planos más cercanos a nosotros. Podríamos comparar al ego real con un prisionero y a la personalidad física con el carcelero de la prisión. Si el carcelero se duerme, ¿el prisionero qué? No damos la voz que insiste en eso. Si el carcelero se duerme, este cuerpecito, el prisionero se duerme. Durante las horas de vigilia, la voz del ego superior llega o no, pues ello es la voz de la conciencia. Yo creo que a todos nos llega a veces la voz de la conciencia, pero no nos llega como una voz, nos llega como un sentimiento. Cuando cometemos una de nuestras fechorías semanales, no se les ha pasado, nos viene una sensación de culpabilidad, ¿no les ocurre? Por lo menos a mí sí. Me siento mal, ¿cómo dije eso, no? Ese es el ego interior, el ego mortal, que dice, ¿cómo estás diciendo esas cosas? Pero obvio, no me lo dice, ¿me lo hace qué? Es lo que se llamamos culpabilidad. Sin ego inmortal no habría culpabilidad, porque a la personalidad le importa un bledo las tonterías que hace. En los pensamientos del hombre verdadero, las imágenes y visiones del pasado y del futuro están como en el presente. Por supuesto. Por eso yo divino vive su vida verdadera en el plano del sueño, que son varios planos. El yo divino está en planos superiores. Y el ego del soñante, ¿a qué le llamo yo del ego, al ego del soñante? Cuando ustedes sueñan, ustedes se ven en el sueño, ¿se han fijado? Ese es el ego del soñante, que no es el de ustedes. Cuidado, porque el ego del soñante hace muchas tonterías a veces y no las han hecho. Porque a veces el sueño es amoral, ¿no les ha pasado? Ahí me cuenta, no, es que tuve relaciones con mi madre. No es tu madre, pero bueno, vamos a ponerlo así. Y ahí el ego del soñante, pues está teniendo ahí una serie de cosas que dicen, no, pero ¿cómo? Cuidado, las reglas morales éticas las tiene que, en este plano, la personalidad. Basada en principios superiores, sí. Pero el ego del sueño no lo controla ninguna regla moral, no se ha fijado. Ahí puedes matar, tener relaciones, hacer de las tuyas, todo. ¿Por qué? Primero es simbólico, ¿sí? No estamos ni matando, ni teniendo relaciones, ni... Bueno, depende. Depende del desarrollo del sujeto, ¿eh? Vamos a hablar. Hablo en términos generales. Porque lo que estamos viendo es simbología del soñador en el plano astral. Esto es importante que esto se haga. Las entidades que vemos en el plano astral, la mayor parte son formas de energía que toman formas según yo deseo que tomen, porque yo estructuro esas formas. Ustedes y yo tenemos, por ejemplo, supónganse que son ustedes, todos son envidiosos. Bueno, vamos a suponer, somos muy envidiosos. Y esa noche teníamos que, hay alguien que anda por ahí, estoy en una fiesta y aparece una persona que la veo con una cara de envidia que me tiene en el sueño. ¿Quién es esa persona? Es mi envidia que toma la forma de se personifica. Exactamente así va a ser después de la muerte. O sea que prepárense. Si no resolvemos nuestras debilidades acá, se van a personificar del otro lado, y nos van a hacer la vida bastante difícil. Es lo que se llaman, lo que dicen los maestros en las cartas sobre los demonios que nos, que nos persiguen y atosigan. No es nadie, no nos quiere castigar nadie. Soy yo mismo con mis propios demonios y formas que no logré asimilar y trabajar en este plano físico. No allá, ya no se puede resolver. Allá se desgasta lentamente por un largo periodo de tiempo. Depende también, como siempre hemos dicho, según el sapo la pedrada, ¿no? Si ustedes tienen ahí una caterva de demonios, los van a pasarla. Muy bonito, ya verán. A ver, vamos al primer ejercicio del manual. Váyanse a la página 5, por favor. Dice, primer ejercicio. Les voy a pedir que de la página 5... hasta el ejercicio del ejercicio 1 al 9 traten de contestar. Por ejemplo, el primero: escribe libremente sin pensar cuál es el propósito de tu vida. A ver, pónganmelo por escrito. Nada de ay, si yo tengo un gran, no, ponlo por escrito, que toma otra forma, ¿sí? Y toma otra fuerza. Has escrito principalmente sobre la vida exterior de la gente y de las cosas, o también sobre la vida interior de los valores, de las elecciones y del significado. Esto, la número 2 es un complemento de la 1. La número 3, ¿qué haces para aumentar tu conciencia de ti mismo y de la vida? ¿Qué están haciendo para ser más autoconscientes? La número 4, escriba media página sobre sí mismo. Bueno, no es para tanto, pueden poner algo, porque si no nos vamos a tardar muchísimo, ¿sí? Algún párrafo sobre tu propia vida, porque tiene que compararse cómo se conducen y actúan ustedes durante el sueño. ¿Se parece la conducta del sueño a la que tienen ustedes durante su vida diaria, en su vida vigílica, o hay diferencias? Pues ustedes tienen que saberlo. Acuérdense de los sueños que tienen, qué hacen en los sueños y qué hacen en su vida diaria. Creo que lo pueden comparar, ¿o no? Sí. Sí. Depende si no te acuerdas de los sueños. De todos, no te acuerdas de ninguno. Algún día. Bueno, pues ve si algún día, y tu vida diaria, ¿cómo va? Sería bueno comparar, ¿no? Bueno, si te toca un sueño erótico, va a estar canijo, ¿no? Porque con qué lo comparas. No, hagan lo que puedan, pero vamos, intenten de la 1 a la 9. Es una pequeña entrada para poder trabajar algunas cosas que después veremos. Si hay alguna duda, me preguntan, por favor. Vean lo que dice el párrafo antes de que sigan. Página 6 hasta abajo. Página 6 abajo, dice... La voz del silencio. Antes de que tu alma pueda ver, debe haberse alcanzado la armonía interior, y los ojos carnales deben haber estar cegados a toda ilusión. ¿Qué significa eso? Si realmente queremos, entre comillas, ver. Y ver significa tratar de ser observadores, intuitivos, conscientes. Deberíamos que trabajar nuestros sentidos para que no nos pierdan. Los sentidos son los que nos tienen apegados y retenidos. No digo que no funcionen, tienen su función, pero son un medio, no son el fin. Este pasaje es muy interesante para aquel que quiere adentrarse en el tema de los sueños. A ver, hagan lo que puedan. De la 1 a la 9. Si ya hay alguna otra duda, me preguntan. Si hay alguna duda. Es la entrada, una información general para ir más o menos. Sí, fui a... ¿En qué? ¿Tren? ¿Avión? Volando. ¿A bicicleta? ¿Coche? ¿Barco? Porque según vives, el soñar con un medio es la manera en que yo me estoy moviendo en la vida. ¿Sí? La estructura de la casa, si sueñan con una casa, es su estructura personal, del ego. Y si ustedes sueñan que van en un coche, un auto, es como ustedes se mueven en la vida. Entonces, si están volando, tiene varias connotaciones, no todas son muy así. Pero normalmente, pues, ¿qué quiere decir? Si yo vuelo en un sueño. Tiene connotaciones de crecimiento y desarrollo, porque está uno elevándose, ¿sí? Pero también quizá a veces de ver las cosas tú y qué. A distancia y muy de lejos. De como una hojita. Sí, no. Bueno, que una hojita no tan, sino que yo me desligo un poco de la situación que está pasando. O sea, puede ser aplicable el significado según el soñante. ¿Eh? ¿Y si llegas en un autobús? Si vas en un autobús. Llegas a la vida dentro de un autobús y tienes el autobús. Tú eres el que conduces. La sensación que cargas tú, que te mueves en la vida con una carga. Ahora me acuerdo de eso. Sí, sueñas con un tren, que es esta pasión. ¿Un tren? Sí. Bueno, eso es muy frecuente, los sueños de trenes y aviones, de que se les escapa. Cosas que estás tratando de hacer y no llegas al final, o te descuidas, o te quedas corta. He tenido a veces esos sueños, porque yo soy muy obsesivo para llegar al aeropuerto. Cada vez que voy, yo llego 2 o 3 horas antes, ¿eh? Entonces sueño mucho con eso. Uy, cara. Sí, se puede comparar, ¿no? Porque el tema del sueño es que esto no es un sueño. Es un sueño. Un sueño muy real, porque tenemos el traje del plano. Pues es un sueño. Cuando ustedes estén del otro lado, se acordarán de mí. Van a decir: yo que tuve un sueño que duró 80 años. Qué raro sueño. Así se acordarán de esto. Y de las personas: ay, creo que se tuvo una suegra muy fea, pero bueno, pero... O sea, el sueño, la vida se irá como desvaneciendo, ¿sí? Salvo que hayan tenido un amor muy de esos de... poderoso, o un odio muy duro. Eso sí, pues, sobreviven al amor. De lo único que sobrevive fuertemente. Lo demás se va olvidando. Como se olvidan de un sueño ahora, así se olvidarán de su vida cuando estén del otro lado. Yo, hay un sueño que me ha quedado grabado. Estaba soñando, por encima volaba. Y miro abajo y estaban los lamas de Panillo. Y me miran y dicen: ¿qué haces aquí arriba? Bájate, que es donde tienes el trabajo. Mira, esto me ha quedado. Sí, porque uno a veces vuela. Vuela porque uno fantasea. Uno piensa que uno ya llega no sé a qué alturas. Y pues el sueño te dice: oye, no, dejas de volar, déjate. No eran los ramas, era una forma de decirte seriamente que tomaras en cuenta que más que estar ahí, hay que estar acá trabajando acá. No, así lo entendí. Pero es una fantasía que el sueño te recuerda. Porque el sueño tiene... Hay sueños didácticos, sueños punitivos, ¿no? Como si kármicamente me dijera: ahora vas a pagar por esta cosa que estás haciendo, ¿no? O sea, hay varios tipos de sueños. Normalmente son didácticos, ¿no? Me enseñan algo que yo no veo o que tengo que aprender. A ver, traten de contestarlo. La 8 es interesante. ¿Qué los motiva ahorita en su vida exterior, en su vida vitílica? Algo que los motive. Traten de intentar ponerlo en forma de sueño. Por ejemplo, ¿están motivados con irse de viaje ahora estas vacaciones? Bueno, si pueden. Si quieren ir a, no sé, a alguna isla de vacaciones. Entonces ustedes describen el viaje a la isla y la vacaciones como que, como si fuera un sueño. ¿Ah? Supongo que tú te ves en el sueño. Voy a poner un ejemplo, ¿no? No, ¿qué fue? Yo padezco problemas del estómago, vamos a decirlo, ¿no? Frecuentemente, si me estoy enfermando, por lo que fuera, tengo un fallo o lo que sea. pues yo hago una narración, como dice acá. Si te encuentras enfermo o tienes síntomas físicos, descríbelos como un sueño. El cuerpo es un sueño, un sistema de energía. Yo me veo en el sueño con problemas, pero llevando a cabo, tomando algunas cosas, y de repente estoy curado totalmente en el sueño. ¿Sí? Ahora, simbólicamente, mi sistema de digestión está dañado. Pero hay que ponerlo como un símbolo, porque el sueño maneja símbolos. La clave está en ponerlo simbólica. ¿Qué podría ser el símbolo de un sueño, de un estómago? ¿Qué hace el estómago? Digerir, ¿no? ¿Qué sería simbólicamente otra cosa en lugar del estómago? Esa máquina que hace silencio. Por ejemplo, la máquina esa que está revolviendo. ¿Se han fijado que le agregan agua y le agregan esto y le agregan y ya está? Es como el estómago. Ustedes ven una máquina, un símbolo como la máquina. Narran un pequeño sueño, la narran con ese símbolo. Lo simbolizan la parte que ustedes tienen lastimada o afectada. Y finalmente ustedes recuperan totalmente la salud. Entonces, como estamos trabajando con una imagen energética, la vamos a afectar cada vez que lo estemos repitiendo. Es una técnica que puede funcionar. Esto lo hacían los indios pieles rojas. Una técnica chamánica, ¿sí? De soñar la enfermedad y en forma simbólica y transformarla. Una caldera. Que le están agregando esto y que esto y que aquí, porque lo que llega al estómago se transforma todo, ¿o no? Sí. Vamos comiendo por partes, pero ahí se revuelve todo. Y al final se crea un nuevo producto, porque es el que alimenta el cuerpo. Porque yo no voy a. Un tomate que yo me coma no entra así a la sangre. Yo desbarato el tomate con los ácidos y tomo del tomate lo mejor. Y entra transformado. Es lo que hace el estómago. Transforma. Entonces una caldera, una olla, puede servir como símbolo del estómago. Hablando del estómago, ¿sí? O de una otra parte del cuerpo, como es el hígado. Ya, según el problema, habría que simbolizarlo para que el efecto sea más fuerte en el sueño. Es como mandarle un mensaje al que hace el sueño. Mira, ayúdame. ¿Sí? Con el lenguaje que habla el que hace los sueños, que habla con símbolos. Porque si yo le digo, oye, ayúdame, quítame el dolor de estómago, no, va por ahí. Para usar la técnica de sueño. ¿Ya acabamos? Sí. Esto fue una pequeña idea de que ustedes vayan entrando. ¿Pudieron anotar cuál es el propósito de sus vidas? Sí. ¿Sí? Vamos a anotarlo, yo lo he anotado. Sí. Lo importante es que, más que entrar ahorita, si alguien después quiere preguntarnos con gusto, la idea es que cuando uno pone ciertas ideas por escrito, toman otra forma y otra energía. Puedo yo decir, no, pues mi propósito de la vida es ser mejor persona. Ah, bueno, pues qué bonito, ¿no? Lo pongo por escrito y digo, es que no puede ser así nomás. Hay que agregar esto y también esto, esto y esto. Y como de repente yo veo mucho más amplio o al contrario, mucho más sencillo lo que yo había pensado de mí. Porque cuando lo tenemos en la imaginación, casi siempre es muy metafísico, muy subjetivo. Ponerlo por escrito es darle realidad, es traerlo al plano físico. Y por supuesto la persona se compromete más cuando tiene por escrito algo. No, lo ves, lo pusiste. Es que se han hecho investigación sobre lo que se pone por escrito o lo que queda en la cabecita, y se descubre que el que pone por escrito algo tiene más posibilidades de hacerlo que el que nomás lo tenía en su cabecita. General, hay quien lo puede hacer, pero hablo en general. ¿Sí? A mayor parte de las personas cuando ponen por escrito un plan, no sé, fíjate que hay personas, hoy voy a hacer esto. Por supuesto, a lo mejor no acaban todo, pero hicieron mucho. Pero aquel que dice, no voy a hacer esto y esto, te los aseguro que no va a hacer ni siquiera la tercera parte. Porque se detiene en algo y lo demás quedó como flotando en su mundo interior, ¿sí? Poner por escrito me compromete a mí con algo. Ahora, cuidado cuando ustedes pongan por escrito algo y no lo cumplan. Ya otra vez lo hablamos. ¿Sí? ¿Por qué? Cada vez que ustedes se comprometen con algo y no lo llevan a cabo, por lo que era desidia o dejadez, algo de nosotros se lastima, se es afectado su seguridad en la estructura. ¿Sí? Es mejor decir, voy a hacer esto y esto, y si puedo haré otras cositas, pero hasta aquí esto sí. Pues si sobra tiempo. No, si la parte interior responde, pero así. La voluntad es muy fuerte. No, es que yo puedo decidir de mi vida muchas cosas, pero lo que nos pasa es que nos proponemos algo y al poco tiempo hemos que olvidado. O lo aplazan, ¿no? Entonces, ¿cómo se vuelve la estructura nuestra? Se debilita muchísimo, mucho. La siguiente vez no vamos a tener la fuerza para hacer algo. Nos va a faltar fuerza. Por eso es mejor hacer poco, pero seguro. Y si tengo tiempo, pues hago otras cosas. Ahora, habrá días en que por X cosas que me ocurran no lo puedo. Pues es otra cosa, no estuve en mis manos. ¿Alguna pregunta sobre estas 9 preguntas? ¿Qué hacen para aumentar la conciencia de sí mismos? Pues pueden decir, yo medito, yo estoy atento cada día, yo... Supongo, ¿no? Sí. Aumentar la conciencia significa estar más en el presente. Estar en el presente en cada momento del día a día. O meditar. O sea, alguna actividad en que me haga estar consciente un poco más de lo que normalmente estamos. Y no sumergidos en el sueño de la personalidad, de la estructura de nuestro mundo interior. ¿Y lo que dice usted de trabajar los sentidos? ¿Cómo lo enfocas? Normalmente los sentidos me mantienen anclado al mundo físico. Porque lo que entra, lo que paladeo, lo que siento, pues al rato lo deseo. O lo deseo, o lo rechazo porque me puede producir sufrimiento, dolor, lo que fuera. Está bien para nuestra manera de vivir, para ciertas cosas, si lo tenemos bajo control. Pero a veces los sentidos, debido a que su mecanismo es de que yo veo algo bello y que me produce disfrute, yo quiero volver a qué, a repetirlo. Y después me apego. Por ejemplo, con la comida, ¿no? Hay ciertos platillos que nos traen fritos. Si acabamos de comer, ya queremos otro pedazo. Y al rato ya estamos pensando a ver si nos quedó otro pedazo, no comemos más tarde. O sea, se guardó en la memoria y está repitiendo porque nos produjo gusto. Ya el deseo nos aprisionó. Somos, no esclavos, pero ya nos volvemos apegados a él. Y no se quiere ser esclavos. Se quiere que sean las personas libres. Puedo comer lo que sea, pero con conciencia y no por el apego. Entonces, uno tiene que trabajar con eso, observarlo, estar atenta. ¿Tengo realmente hambre? Sí. Porque a veces comemos sin hambre. ¿Por qué? Por el gusto de disfrutar, ¿no? Entonces, los sentidos nos sirven para movernos en el plano físico, pero nos encadenan. Y eso lo dicen mucho en el Katha Upanishad y algunas otras obras del Vedanta, ¿no? Los sentidos son nos esclavizan. Obvio, son necesarios porque sin ellos no podríamos madurar. Pero después se convierten en nuestros carceleros, porque exigen, nos controlan. Yo recuerdo que de chico, cuando tenía 11 años, cuando llegaba la hora de comer, y si no comía mi hora, me ponía yo. Y era yo un leo de esos. ¡Quiero comer! Sí, un animal que salía ahí a querer comer. Pero bueno, poco a poco uno va diciendo, a ver, calma, la comida no es para tanto. Normalmente los niños pequeños, cuando tienen hambre, que no saben decir que tienen hambre, se ponen de muy mal humor, sí. Están fatal. Ya les ves que necesitan comer, pero ellos no saben. Sí. Me doy cuenta también. Entonces, claro, necesitan comer. Ahora, eso a veces también se pasó a los adultos. Y hay adultos que voy, se ponen, pero ahora de comer, si no comen exactamente a su hora, andan como así como leones. Y bueno, hay quien no, hay quien lo controla mucho, porque no tiene ese deseo tan fuerte. Pero a lo mejor se va sobre el sexo, ¿no? Que andan ahí, que nomás pasa una mosca y están así, ¿no? Todo. Pues que es obvio, hay quien nace, como lo he dicho mucho, hay quien nace con un líbido de 2 o 3 y hay quien nace con 10. Y para el que tiene 2 o 3, pues no pasa nada. Pero el que tiene 10, es que la naturaleza la tiene muy... muy activada, porque en otras vidas seguro que trabajamos. Acuérdense que lo que tenemos incrementado es porque lo cultivamos. Y lo que nos falta es porque no lo hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? O sea, las tendencias con las que nacemos son herencia del pasado, ¿no? No son ni de nuestros padres, ni de los amigos, ni de los maestros. Ya traigo todo eso. Por lo menos un 70%. Los sueños los hacen las personas que aparecen en ellos. El sueño es el trabajo de las figuras de la fantasía que moldean a la psique cuando nuestros ojos están cerrados. Este trabajo onírico es el que protege el dormir y es el único propósito verdadero del sueño. Las formas que aparecen en nuestro sueño nos protegen y a la vez es el trabajo onírico que alimenta el alma. A veces ustedes sueñan con personas... Vamos a poner el sueño con una persona que murió y que ustedes echan de menos. ¿Por qué sueño con ellos? ¿Por qué lo echo de menos? ¿Qué opinan? Vamos a hablar que las conexiones pueden darse en los tiempos cercanos a la muerte. Pero estamos hablando de años después. Ya descartamos... Nunca se descarta, pero vamos a decir que ya es más difícil que un alma se presente en un sueño años después, ¿sí? Porque sigue un proceso. Pero ¿por qué no vuelvo a soñar? Yo, por ejemplo, de repente sueño a mi padre. El alma está digiriendo los últimos recuerdos, ¿sí? O sea, esas formas que aparecen en nuestros sueños son necesarias para hacer alma, para hacer psique. ¿Qué es lo que quiere nuestro ego divino cuando terminemos nuestra pasadita por acá? Experiencias. Muchas experiencias. ¿Por qué? Porque con eso madura. Ustedes y yo somos el producto de la maduración de cientos de vidas. Por eso tenemos ciertos intereses diferentes a otros. Más detallados, más sutiles, más bellos, más refinados. Todavía nos quedan por ahí algunos toscos, pero porque el refinamiento se va haciendo vida tras vida. Entonces, el alma de eso se alimenta de las experiencias, y a veces no de las mejores, ¿no? Porque ella busca a veces experiencias fuertes, como cuando alguien se enamora de una persona que está casada y también está casado. No es una experiencia fuerte. Porque dice, yo no quiero estar en... Pero es... hay como una atracción tremenda, ¿no? Casi se rompen las familias y todo lo que pasa. Pero ¿cómo quiere la...? Porque quiere el alma una experiencia de ese calibre. Porque para ella es relativo las relaciones que nosotros manejamos. Ella quiere vivir una experiencia con esa persona. Y no le va a importar las consecuencias. Ya vienen ustedes a Cleopatra y Marco Antonio, la que armaron, ¿no? Pues todo un... Marco Antonio perdió el poder que tenía y se echó encima a sus propios correligionarios por la mujer esta, o la señora Elena de Troya, caray, que armó, ahí sí, sí que la armó fuerte, ¿eh? ¿Qué mujeres? Sí, dicen que son inocentes, las arman pero bien fuerte, porque por ellas se han hecho cosas raras, ¿o no? No, pues sí. Pero a lo mejor ya un poco de... También tiene algo que ver con las posibles narraciones. Claro. ¡Ay, qué inocente son! ¡Ay, se ha dejado de arrastrar usted! Lo que has dicho es que pues, si soñamos con alguien que ha muerto hace tiempo, con nuestros padres y tal, es porque necesitamos vivir la experiencia de acabar el duelo. Sí, es como si quedaran rezagos de esa relación. A veces se sueña así. De repente sueñas con la casa donde nacieron, donde vivieron tus padres y tú. Sí. Se llama marco del sueño. Pues, cuando tú empiezas a soñar, siempre se pregunta, ¿cuál es el marco del sueño? La casa donde yo viví cuando era pequeño con mis padres. Ah, pues ¿qué quiere decir? Que es un sueño de origen, ¿qué? Infantil. O sea, algo del material de la primera fase vuelve y necesita ser digerido. Digerido significa ser trabajado. Entonces yo sueño que aparece mi padre, que hace murió, y mi padre está sentado y no me habla. Y yo me acerco en el sueño, le hablo y no me hace caso. ¿Qué significa? Estoy inventando, ¿eh? ¿Qué significaría? No prestaron mucha atención cuando eras pequeño. Puede que mi padre tenga algo que no pudo decirme, o algo que faltó, porque a veces los padres o las madres, sobre todo las generaciones anteriores a las nuestras, fueron educados para expresar pocas emociones y poco cariño frente a los hijos, ¿o no les pasó? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Se mantenían así como no me acartonados, pero sí, no, frente a los niños no, frente a los niños no. Y eso hizo que pues tampoco subiera muchas expresiones afectuosas. Normalmente cuando uno no recibe eso, pues uno tiene carencias. Y después uno tampoco puede transmitirlas suficiente. ¿Qué haríamos en ese caso? Con un sueño de un padre o de una madre que están sentados y que uno le abre y nomás se le queda viendo, pero no me responde. Pues ya a lo mejor no hemos cumplido bien como hijos. Las imágenes de los padres están introyectadas dentro de nosotros. ¿Saben qué es una introyección? Tomé las imágenes de mis padres y las metí dentro de mí. Forman parte de los arquetipos, ¿sí? Está el gran padre y la gran madre. Aunque mis padres mueran, están ahí. Como yo los introyecté, si los introyecté pues con deficiencias, con problemas, con... Supónganse que él le pegaba a ella, todo eso, así los llevo. Y la tendencia es que yo, ¿qué? Repita patrones parecidos a los que ellos tenían. Acuérdense, ¿de qué critiqué a mi padre y acabé haciendo lo mismo? A mí me ha pasado, ¿no? Yo criticaba a mi papá que jugaba mucho a la lotería. Pero este era jugaba, ¿eh? Se había sacado muchas veces la lotería y seguía jugando. Y yo años después me di cuenta que compraba la serie. Digo, ¡ah! Dije yo, ¿qué criticaba? ¿Sí? Hay un dicho, ¿no? Que dice, aquello que tú criticas y atacas, en eso te vas a convertir. Entonces, el sueño me viene a decir, hay algo que tienes que resolver todavía que quedó. Ciertos rasgos, elementos no digeridos, no asimilados. Entonces, ¿qué haces? Vuelves a recordar el sueño ese día o los días siguientes y tú te diriges a tu padre y le hablas. Lo tomas de las manos, papá. O sea, con tu imaginación tú cambias el sueño. Y tú en el sueño ves que tu papá sí te contesta y tú le hablas, se dan un abrazo y terminan. Si lo repites cada día, ustedes van a tener una resolución. Y así como es eso, lo pueden aplicar a muchos, sobre todo a las pesadillas. ¿Eh? Ustedes saben que una pesadilla es que pánico, miedo, terror, lo que quieran. ¿Y qué hacemos? ¡Órale! Vamos. ¡Vámonos! Pues, acuérdense que siempre lo he repetido mucho. Si yo huyo de una pesadilla en un sueño, cuando esté muerto, tendré que huir todo el tiempo en el plano astral. Y voy a andar corriendo y corriendo y corriendo porque allá hay mucho espacio. Como yo no quiero correr allá, pues mejor lo resolvemos acá. Porque la pesadilla viene para decirme, a ver Isaac, date cuenta. Es como un zarandeo, ¿no? Como decirme, ay, ¿qué pasó? ¿Qué iba a hacer? Porque normalmente las pesadillas son miedo, caemos a una profundidad, nos ataca un animal, un tipo nos quiere matar, hay de todo, ¿o no? Todos son símbolos de estructuras. Puede ser un impacto. ¿Eh? Un impacto de la vida. Por ejemplo, la traición, una persona agresiva, un pacto. Sí, lo que trata la pesadilla es de ponerte atenta, de decir, haz caso a lo que está pasando, fíjate esto, ¿sí? Entonces yo debería decir, a ver, ¿cómo va este tema? Sobre todo las pesadillas son muy interesantes, ¿eh? Si ustedes tienen pesadillas y no le acaban de pegarle el diente, me lo mandan y vemos cómo. Pues yo trabajaría la pesadilla. ¿Cómo? Dialogando, incluso en un material que les vamos a dar complementario, viene un diálogo que haremos en la tarde con las imágenes de los sueños, ¿sí? Yo aquí pongo las preguntas y las vamos a trabajar en pareja para que más o menos aprendan a hacerlo, ¿sí? Usen o no una pesadilla, un sueño común, lo que quieran. La idea es que aprendan a hacer la técnica para que cuando lo tengan lo puedan utilizar. Entonces yo dialogo con la con el sujeto de la pesadilla. Y en el diálogo yo voy cambiando la estructura de la violencia que yo siento a decirle, mira, yo no tengo nada con... ¿Por qué estás en mi sueño? Las preguntas son así. ¿Por qué estás en mi sueño? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué me siento así respecto a ti? ¿Qué cosa de mi vida de vigilia me ha hecho soñar contigo? ¿Qué deseas decirme? Hay un paciente que tengo en Madrid que soñó con una mujer sin cabeza. Él estaba en una habitación sentado, en un cuadrado, en un rectángulo, y baja de una puerta, en la penumbra, una mujer. Pero cuando él la ve bien, no tenía cabeza. A ver. Intuición, a ver. El chico este, había que analizar la vida del chico, ¿no? Yo, a ver. Yo cuando era pequeña tenía como un sueño y era de mi madre sin cabeza. ¿Sin cabeza? Es buena la connotación tuya, pero... Era un hombre y yo era una mujer sin cabeza, podría ser que tenía castrada su parte femenina. Algo hay de eso. Este chico, que ya no es tan chico, anda, se hace edad con un hombre de 45, yo creo que tiene 50, que ha tenido poca actividad de pareja y ha conocido, más bien lo conocieron a él en un gimnasio, una chica, yo creo que unos 20 años más joven que él. Pero él se ha plantado una película de que ella está interesada, y probablemente está interesada en él, pero él tiene una especie de atracción miedo, no sé si puedan comprender, me siento atraído pero tengo miedo por algún problema con la madre, ¿no? Porque se quedó ahí un poquito amarrado. Recuerden que los problemas en el hombre con la madre son muy poderosos, por primera porque llevamos la polaridad diferente, ¿no? La madre desea poseer al hijo. El tema del incesto no es nada raro, ¿eh? Por eso la mujer también entra en depresión cuando tiene un hijo. Que no es lo mismo el Edipo femenino. Una mujer que tiene una hija es de su propio sexo, ¿sí? Su propio género. La polaridad es más o menos la misma. Pero en el hombre no. Entonces este chico tiene algo por ahí. Yo no lo alcancé a atender porque nomás lo vi una vez, pero me mandó todos sus sueños. Y encontré que... Yo le dije, mira, pues te sientas y dialogas con una mujer sin cabeza. Antes de entrar a interpretar, que yo no quería tanto, le dices, ¿por qué estás acá? Al día siguiente tuvo dos sueños eróticos entre comillas, pero interesantes, porque le decían que él estaba jugando un poco con el que sí, pero no. Él tenía miedo a atreverse a entregarse, ¿no? Que no es tan simple. Entonces, es muy interesante, ¿eh? Como un sueño que puede ser que no tenga ningún sentido para nadie, te diga tanta riqueza que tienes. Y tienes algo de ello, ¿no? El estar cortada la cabeza. ¿Qué es lo que está cortada? ¿La qué? La inteligencia. La inteligencia. También puede ser que él no quisiera mujeres demasiado inteligentes, quisiera mujeres... Sí, buena, lo que tú digas, ¿no? Bueno, no hay muchas acá, en México hay muchas. No, en México están así. Pero bueno, no todas. No, es que la mujer mexicana es más sumisa. Sí, ay, cariñita, ¿de qué quieres que te haga? Lo que tú digas. Y uno está, ay, caray, que bien se siente uno. En cambio acá, no te sirves, ignora. No es cierto. Hay de todo. Entonces, puede tener varias connotaciones. Pero tiene una connotación sexual, la tiene. Porque él en su vida, por eso tienes que hacer una entrevista, en su vida tiene problemas en sus relaciones con los femeninos. Recuérdenlo muy bien. Lo femenino y lo masculino, todos, todos sin excepción, tenemos que los dos sexos. ¿Sí? Todos tenemos los dos sexos. Solamente que el hombre está más cerca de qué. El traje físico está más cerca del lado masculino y la mujer está acá. Pero la mujer tiene esta proporción de masculinidad que se le llama ánimo. Y el hombre, ánimo. ¿Estamos? Nada de que uno tiene más y el otro. No, no, todos tenemos. Ahora, entre más estamos en el extremo, ¿qué dicen? ¿Qué dice la regla? Los extremos, ¿qué? Por eso los machistas pueden ser homosexuales. Porque el pasar del machismo a la homosexualidad, a lo femenino homosexual es muy fácil. ¿Ah? O sea, el machismo es una forma de no encarar correctamente la estructura que todos tenemos. Yo no digo que que todos, ¿no? Pero en realidad la idea de ser seres que estuviéramos por acá, recuerden el camino medio del Buda. Por eso las escuelas Montessori enseñan mucho que el equilibrio. Enseñan a un chico y a una chica, ¿no? Tú si tienes características masculinas, pero también debes ser dulce, compasivo, comprensivo, que son características más femeninas, y a las chicas masculinas. O sea, el equilibrio es lo que se buscaría. Y en los sueños aparece mucho. Y por supuesto, las distorsiones tienen que ver por los extremos. ¿Esto lo tienen claro? Sí, sí, sí. Es muy importante, ¿eh? Porque en los sueños se aparece. Sobre todo hay muchos sueños de tipo erótico con connotaciones maternales o del padre o de la madre. Una pregunta. Sí. Entonces, si una mujer sueña con la mujer, ¿qué sueña? ¿Con el ánima? No, cuando tú sueñas con una mujer, pudiera ser tu sombra. Mira, no quiero ser extremista porque ni todas las mujeres que sueñas en una mujer son su sombra. Imagínense ustedes que estamos todos soñando acá. ¿Sí? Y que tú eres el ego de tu sueño. Y todos ellos son personajes de tu sueño. Esto es un sueño. Tú sueñas que estás en un curso en la Sociedad Teosófica de Barcelona. Y que ves a todos estos sujetos ahí sentados y a un tipo medio cantinflesco mexicano que habla y dice su curso y tú los ves, ¿no? Pero tú eres la soñadora. Hay dos o tres opciones. Primera, podemos ser todos parte de ti, de tu estructura. Eso es muy importante. Y es una de las primeras reglas que dice Sri Krishna Prem. Cuando usted sueñe, recuerde, no está usted soñando ni con su vecino, ni con su madre, ni con... está soñando con estructuras suyas internas. Parte de su propia forma. Recuerden el Bhagavad Gita cuando le dice Sri Krishna Arjuna. Ahora vas allá a ver a tus maestros, a tus amigos, a tus profesores. Acaba con ellos. No está acabando con tus maestros, está acabando con las estructuras viejas que ya no sirven. Dentro de nosotros hay un universo de seres, de animales, de demonios, de dioses. Es un cosmos. Y ahí están por ahí metidos por todos los estos que están en tus sueños. Y nos ves a todos por alguna razón. Si tú estás en un sueño de un curso, ¿el sueño trata de qué? De transmitirte qué. Una enseñanza. Como cuando estás en el baño, a ver, ¿qué quiere decir estar en el baño haciendo de las tuyas? Te estás purificando, te estás limpiando, el baño es para soltar, tirar. Si estás en la cocina preparando una comida, ¿qué significa? Estás preparando experiencias. las que vas a vivir. O sea, cada parte de la estructura de la casa tiene un significado. Por eso cuando se sueña con una casa, pues a veces le preguntas, ¿y cómo era la casa? No, pues tenía telarañas. Uy, tu tierra está lleno de telarañas, ¿no? Porque es así. No tiene ventanas. ¿Qué significan las ventanas? La comunicación con los demás, ¿sí? Persona muy cerrada, muy introvertida, ¿sí? Hablo general, pero cuando uno habla con alguien y la persona quiere encontrar una opción, uno le debe de dar, ¿qué? Varias posibilidades para que él pueda decir, ah, es va por acá, porque lo debe decir, clic, es esto. Yo les recomiendo un libro, porque a pesar de que yo estoy en contra de los diccionarios, hay uno muy bueno, porque más que un diccionario de sueños, es un diccionario de símbolos. Ya lo he recomendado acá. El diccionario de símbolos de editorial Herder. ¿Se llama diccionario de símbolos? Así se llama. Y es una cosota así, y cuesta 60 euros. Por eso si él quiere comprar. Pero es buenísimo. Porque, por ejemplo, supónganse que aparece la pantalla, lo apenas de vi perro. Perro. Trae el perro en todas las culturas de América, en todas las culturas de África. O sea, ¿cuáles son los significados en las diferentes culturas? Y en Europa, ¿no? El perro tiene varios símbolos. Aquí se usaba como un guía, como uno que cuida su área. O sea, tiene varios significados. Es leal, tiene cualidades muy interesantes. Entonces, dentro de esa gama, uno puede decir, bueno, no le entiendo muy bien a este símbolo. ¿Pudiera yo sumergirme para investigar? Y es lo bueno de ese diccionario. Se lo recomiendo mucho. De los pocos que recomendaría. Es de dos franceses. Tú lo tienes, sí. Tú me lo regalaste. Sí. O sea, vale la pena. Lo venden en la Casa del Libro. Ya me está pagando una cantidad en la Casa del Libro por los que lo compré. ¿Y de quién es, dices? Dos franceses, pero con que digas el diccionario de símbolos de Herder. Tiene en medio, en la tapa, un mandala cristiano. ¿Sí? Está muy bueno. Para el que quiera, de repente, te sueña con un unicornio. ¿Un unicornio? ¿Qué hace el unicornio en mi sueño? A ver, ¿qué es un unicornio? Un caballo, ¿verdad? Un caballo mítico, ¿no? Con una... ¿Qué simbología? Tiene mucha simbología alquímica. ¿Qué significa? Transformación. ¿Sí? Está ligado a la transformación, el proceso del opus. Yo recuerdo que hace años Carmen César y vieron una escuela de verano, y en la portada del programa de la escuela de verano puso a un unicornio con una mujer vestida de rojo. Muy interesante ese símbolo. O sea, hay símbolos que ustedes nunca lo han visto. ¿Por qué? ¿Por qué sueñan ustedes con cosas que no han visto nunca? Un dragón. ¿Nunca han visto un dragón en un sueño o un gigante? ¿Quién ha soñado con gigantes en su vida? No. Uy, soy la excepción, no puede ser. Cuando nos acordamos, seguramente nos acordaron, no me acuerdo de nada, que ya no están. Y en el sueño son mucho más altas que eran. Sí, sí. Bueno, se ven así. Recuerden que ustedes del otro lado se van a ver como quieren verse. ¿Eh? Por eso no se preocupen por ni las estiradas, ni las arrugas, ni nada. Allá se verán jovencitas. Belleza. ¿Qué significa soñar con un gigante? Normalmente los gigantes son míticos, ¿no? Formas míticas profundas. Tienen que ver con los titanes. ¿Se acuerdan los titanes en la literatura mítica? Que eran los primeros que surgieron en la creación. Y que después pelearon con los olímpicos, con Zeus y toda la cantidad de dioses. Normalmente están muy ligados a fuerzas muy poderosas en la profundidad de la psique humana. Cuando se sueña con ellos, se sueña con fuerzas más allá de nuestro control. Pero por alguna razón ustedes tuvieron acceso a esa zona. ¿Eh? Pero a ver, ¿titanes son seres puramente simbólicos? ¿O si realmente han existido como Pitágoras? ¿Quién ha existido y no existe? Bueno. ¿Tú crees que existe? O sea, en la dimensión física, hombre. Si nos trasladamos a la visión que estamos hablando, simbólica, nada es real. ¿Todos son qué? Sueños con cada vez más, de más densos a más sutiles. No sé si vieron esa película de este chico en que se dormían y soñaban en otro sueño y entraban a otro y se metían a otro con una máquina. No sé si la... ¿Cómo se llama el despertar? No. Este chico, el que hizo del Titanic, ¿cómo se llama? Leonardo DiCaprio hace esa película. Origen. Buenísima. Vayan a verla. Es una película en donde una sociedad que se forma tiene un equipo para entrar a los sueños de alguien que quieren espiarle su secreto. Entonces se meten a tres niveles diferentes para poder agarrarlo ahí y sacarle todos sus secretos en las partes más profundas, ¿no? Está muy buena. Pero después aquí hay una chica que él se enamoró, pero se murió, pero está todavía viviendo en una dimensión. Y cuando va a meterse a buscar un nuevo secreto, se le encuentra y ya le está hablando. No, vale la pena verla. Muy, muy interesante. Ciencia ficción, pero muy bien. ¿Origen? Origen, ¿eh? Origen. Pregunto si es bueno provocar un sueño, por ejemplo, verme yo como una giganta para que los problemas sean mínimos. Mira, entre las técnicas de los sueños se llama, creo que es sembrar o algo así, yo no me acuerdo muy bien de esa técnica donde tú provocas, no más que provocar, tú siembras un sueño, las semillas, ¿no?, de un sueño, donde tú en el sueño transformas algunas cosas que tú sientes que no van. Mientras tú no dejes de hacer, de cumplir con tus responsabilidades teóricamente y te abandones a soñar, porque cuidado, el tema del sueño es un tema de escape para muchos, y por eso fantaseamos, ¿sí? Yo creo que las técnicas son válidas, mientras tú no dejes de ser responsable en tus cosas, ¿sí? Todas estas técnicas pueden ayudarnos. Hay un librito de los hindúes, está en inglés, se llama la Yoga del Sueño. Creo que ya lo han traducido. Lo venden en la casa de Tíbet, la Yoga del Sueño. Es, no sé si es de un monje Bon o de un monje tibetano, budista, porque recuerde que el tema del budismo Bon y del budismo tibetano pues está como mezclado. Creo que es de un Bon, pero la técnica es buena. Tiene ahí, por ejemplo, medios para recordar los sueños. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de las esferas? El de concentrarme en la garganta, en una esfera de color azul o verde, ya no me acuerdo. Y con el centro dice la palabra AH, pronunciarla antes de dormir, centrado acá, porque ese es el centro del sueño, el chakra de la garganta, ¿sí? Si no me acuerdo ahí, entonces al otro día me centro acá, eso sí me acuerdo, una esfera blanca, brillante en el entrecejo. Minutos antes de dormirme yo estoy visualizándola y la misma palabra AH aquí. Yo con esta sí me acordé de los sueños, ¿no?, en la prueba que hice. Es una técnica yógica para la yoga del sueño. Y ahí recomiendan muchos tener sueño lúcido. Bueno, esto, yo te quería preguntar, ¿esto puede ayudar a que luego lo podamos hacer en el sueño? Sí. Y esto es algo que yo no lo sabía. Mira, el sueño lúcido, se ha hablado mucho de él, hay mucha literatura. ¿Saben qué es un sueño lúcido? Un sueño donde ustedes están conscientes dentro del sueño. O sea, se dan cuenta que están soñando y pueden actuar voluntariamente y no llevados por el sueño, ¿no? Porque cuando están soñando, ustedes no saben que están dormidos, ¿o sí? Sentimos que hacemos cosas, ¿sí?, pero pensamos que estamos como despiertos. En las cartas de los maestros hablan algo sobre el tema de estar despierto. Porque si yo no estoy despierto acá, tampoco estaré despierto, ¿dónde? Allá. ¿Sí? Entonces, el despertar dentro de un sueño lúcido es de alguna manera acercarse a esa enseñanza. Por un lado, y eso es lo que a veces en la carta número 10 se habla del tema de que la mayor parte de las personas están semidormidas o dormidas en las primeras fases de posmorte. ustedes no se darán cuenta que están muertos, se darán pensarán que están qué, soñando. Están en un sueño en donde ven gente, pero ya están muertos, ¿sí? Porque la mayor parte de nosotros durante nuestra vida vigílica tuvimos que metidos en un mundo fantasmal, de esos mundos así fantásticos, y pues soñábamos, pues qué va a hacer allá, pues lo que hay acá, como dice el principio hermético. Si nosotros acá empezamos a ser más conscientes, más más atentos, yo recuerdo mucho que decía Krishnamurti, el que está realizado no sueña. Sí, esto también lo dice, en el libro de los sueños se hace. ¿Por qué? Porque ya no hay materia que digerir, claro que yo estoy atento todo el tiempo observando. Parece que lo que sueño es aquello que no estoy atento. ¿Sí? Entonces, si ustedes y yo trabajamos, hay ciertas técnicas para el sueño lúcido. Y tenemos que practicar, si quieren, la que me acomoda. Porque no todos se acomodan a mí. Sería interesante que ustedes probaran para que se dieran cuenta de lo que es un sueño lúcido. Yo cuando los he tenido, me impresiona. Pues son tan reales que uno dice, ¿esto es lo real o lo o del otro lado, de donde vengo? ¿Qué es lo real? Pues no se sabe. ¿Sí? Porque sienten todo igual que acá, se sienten igual, sienten el aire, sienten el sol, y dicen, ¡ay, esto está real! Y más intenso que allá, que aquí. Cuando sienten una emoción en el astral, la emoción es como un torrente. Y aquí, pues no siempre es tan fuerte. Entonces, tener un sueño lúcido es válido, porque nos enseña que la conciencia se mueve en qué, en diferentes planos de la naturaleza, y que esto que consideramos real no lo es. ¿Y cómo se logra el sueño lúcido? Hay técnicas, hay unas muy simples de la de las manos, hay otras de estar vigilando todo el día y repitiéndote ciertas frases para que cuando tú tengas el sueño estés atento. Unas sirven para algunas personas, otras para otras personas. Hay libros ahorita que se venden sobre el sueño lúcido, ¿sí? Y en este libro de yoga, de la yoga del sueño, también trata el autor del sueño lúcido como un elemento sumamente importante. Si yo estoy despierto del otro lado, ¿qué va a pasar cuando muera? Que no estaré engañado por las imágenes, porque del otro lado hay muchas tonterías, ¿sí? Y las voy a enfrentar en la primera fase. Que van a aparecerme cosas y situaciones, y yo debo estar claro, esto es una, no es real, yo estoy lúcido y sé a lo que voy. ¿Sí? Me dirijo a lo que realmente es importante, no a perderme en estas atractivas tonterías que se van a aparecer. Porque van a tenderse a aparecer cosas que yo en vida me sentí muy atraído. Por eso al Buda, en las pruebas que le hacen en el bajo el árbol Bodhi, ¿qué se le aparece? Unas ninfas por ahí. Tentaciones al Maestro Jesús en sus 40 días, pues también. Entonces, si yo estoy lúcido acá, y ya es un gran logro, estar lúcido, lo estaría allá. Y podré de alguna forma evitarme muchas cosas y aprender cosas, porque seguimos aprendiendo, ¿eh? Es una separación. Te separas y te ves. Se puede hacer lúcidamente o se puede hacer bajo un sueño. Ustedes están soñando que están acostados en su cama y están viéndola, ¿no? Una cosa así, ¿no? Hay una separación, ¿no? Se separan los principios superiores o la estructura y se observa. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene capacidad de ¿qué? De separarse. Lo que llaman viaje astral. Que tiene sus problemas cuando se hace, como se hace aquí en los cursos que se hacen, ¿no? Porque ustedes no sabrán si tienen por ahí alguna entidad cariñosa que los espera del otro lado, ¿no? Y se llevan un susto que no se la espera. Nunca lo saben porque no saben su karma, ¿sí? ¿Saben su karma, su carga que traen? No. Yo me meto a hacer cosas así y de repente me encuentro que hay un fulano que me quiere hacer de cosas. ¿Y yo por qué? Porque, por supuesto, hay cosas que yo debería haber sabido antes de meterme a hacer cosas así. y cuando estoy ya del otro lado y tengo esa sensación, ¿cómo me ubico en lo que quiero? Si estás lúcida no tienes problema, sabes que eso es una ilusión. Por eso dice el bardo Todol. Si usted ve a las entidades superiores, primero se te aparecen los dioses, todos con rayos y centellas, y el pobre muertito está así. Le da miedo, porque no sabe que todo eso es una qué, una ilusión creada por su propia mente. En la mente están los dioses. Pero de repente cambian los dioses y se aparecen los qué, la contraparte, los demonios. ¡Híjole! Ya se asustó, ahora sale pero chiflando. Todo es una ilusión, por eso dice el bardo. Si usted reconoce que eso es una ilusión, usted en ese momento se ilumina, se libera. Pero para que yo reconozca eso, yo debía haber trabajado aquí mi autoconciencia. O sea, no crean que porque ya le dio un acuso, lo van a ir al otro lado, se van a iluminar. A veces me recuerda que a ti se usa. Sí, ya me lo has dicho. De verdad que tiene un gen. Ya cuando la primera vez estuve en Madrid, cuando yo hice la primera conferencia en Madrid, en la rama Esperia, yo recostaba allá en la sala, había mucha gente, y yo vi que se reían. ¿Qué cosas digo? O sea, a lo mejor no está bien, ¿no? Claro, como tenía mis viejas, todavía mucho de que, pues que le den chochos, así le decía. ¿No? Y me dice, no digas eso, ¿por qué? Chochos son las pastillitas de homeopatía. No, aquí chochos es otra cosa. No, yo dije, a lo mejor dije algo. Y me dice una señora, no, siga, se parece a Cantinflas. Ah, vale. Bueno, por lo menos se divierte. Isaac. Sí. Soñar, esos sueños muchas veces, estoy recogiendo en la playa las conchas, y luego siempre piedras, como de color rosa y las amatistas, y blancas, y voy recogiendo las piedras. Y... Mira, primero estás en la playa, ¿eh? ¿Cuál es el marco del sueño? Vamos a ir ayudándolos a ti. ¿Cuál es el marco? El agua, el mar. ¿Qué es el mar? Normalmente como simbología. El inconsciente. ¿Sí? Cuando ustedes sueñen con el mar, están cerca de su inconsciente. ¿Emociones? Inconsciente profundo. Que puede tener emociones. Hay muchos que sueñan unas olas inmensas. Prepárense para una buena experiencia. Normalmente, cuando sueñen una olototota que los va a arrastrar, pues sí, estén atentos en el día porque les están avisando que va a haber emocionalmente una revolcada. Primero es eso, está cerca del inconsciente y está recogiendo símbolos importantes, rocas. La piedra es un símbolo importante, ¿no? Y conchas, que son que habitantes de dónde, del mar profundo, ¿no? La roca está ligada a la base de nuestra estructura. Acuérdense que en alquimia La piedra filosofal, ¿no?, simbólicamente la que transforma la plata, el plomo en oro, es el centro de nuestra naturaleza, donde se sostiene mi estructura. Hay una gran roca, ¿no? Por otro lado, las piezas del mar, habitantes, o sea, formas de energía que están dentro de tu propio inconsciente. Entonces es un símbolo, es muy interesante. El señor está diciendo que estás haciendo un trabajo donde recoges cosas de peso para ti, o sea, que estás alimentando tu vida de experiencias importantes, de la roca que te hace más sólida, más consistente, y de esos habitantes que los quieres conocer o adentrar. Interesante. Puede ser, ¿eh? Yo te lo pongo así. Entonces, se repiten siempre, estoy repitiendo. ¿Nunca aparece nadie? Sí. ¿Puedo? No, viendo un ejemplo semejante. En la playa, bueno, iba a ser recogido una piedra, pues redonda, pero bastante simétrica, blanca, no blanco puro, pero bueno. Y otra, negra, en forma triangular, yo pensé en seguir la dualidad, blanco y negro. No, yo las he recogido y las tengo en casa, las he metido ahí en la cocina. La pregunta sería, es que estoy muy metido en la dualidad todavía, porque claro, en estas dos piedras yo pienso en el blanco y el negro. Podría ser que te mueves. Lo que quiero decir, o sea, es mejor que las tire ya de una vez. Porque claro, la dualidad no la hemos de superar. Sí, pero las... No podemos negar que nos movemos en la dualidad porque nuestra mente es dual. ¿O no? Sí. Escogemos lo agradable de lo desagradable. Lo distinguimos lo bonito de lo feo. Es que si yo no lo distinguiera, ya no tengo dualidad. Vale. Por eso puedo encontrar la roca blanca y la roca negra. Pero la identidad es mejor para no pensar más en la dualidad. No, exageres, no está tan mal. No tiene importancia. No. Hay cosas más importantes que sí se pueden atender. Ya. Y no en dos piedras. Desde luego. Porque, bueno.